Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues ya, vámonos en vivo. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta, literalmente a través de la magia de la Internet. Hoy es ya jueves 20 de julio. Se nos está yendo julio, señores, le quedan 11 días, ya ni 11, 10 días al mes de julio. El primer mes del segundo semestre de este año 2017, pues ya fue. Son las 9 de la noche con 16 minutos, tiempo de la capital del país. Gracias por los saludos, buenas noches, y vamos a comenzar con esta emisión, con este programa de asesoría totalmente en vivo para todos ustedes. Ya comienzan a llegar los primeros casos. Les recuerdo que estamos transmitiendo por distintas vías, por distintos medios. Uno de ellos es Facebook, a través de un live streaming que le llaman. Ahí ustedes ven un cuadro negro en su post, porque no transmitimos video, solamente audio, por eso no se ve nada. Y en ese post ustedes pueden escribir su caso, o bien a través de Facebook, de nuestra página de likes, la fanpage. Nos pueden mandar vía inbox su caso y con mucho gusto pues le damos lectura y les podremos brindar asesoría totalmente gratuita sobre el mismo. En Twitter ya estamos transmitiendo. Muy buenas noches a mis amigos tuiteros. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que también estén muy bien. Y hoy no transmitimos a través de nuestro servidor principal. Esta noche no estamos transmitiendo a través de nuestro servidor principal. Entonces, si ustedes entran a www.radiodd.org, no van a escuchar un programa en vivo, van a escuchar una repetición, porque tuvimos un problema con el servidor, ya está solucionando. Esperamos que para mañana ya quede resuelto. Bueno, pues vamos a las asesorías. Dice Lenny L, que si tiene algún costo la ayuda o es gratuita la ayuda que damos. Bueno, depende, Lenny. Mira, si requieres solamente asesoría sobre tu caso, que nosotros te digamos, pues qué tan grave es y lo que puedes ir haciendo, pues no es... No tiene ningún costo, no cobramos nada. Es totalmente gratuita esta asesoría. Ahora, si lo que tú quieres, mi estimada Lenny, es representación legal, es decir, que nuestros abogados lleven tu caso, te representen ante tus acreedores, te defiendan en caso de demanda, etcétera, bueno, eso sí ya tiene un costo, pero, mi estimada Lenny, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, la única que existe en América Latina que se especializa en ayuda a deudores. Luego entonces, pues nuestros costos son muy bajos, muy, muy, muy bajos, porque cobramos únicamente cuotas de recuperación por los servicios prestados para pagar abogados, líneas telefónicas, oficinas, pero no obtenemos ganancias de ahí. Entonces, por eso es que son tan económicos nuestros servicios. Muy bien, muchas gracias por los saludos que nos mandan. Dice Mireya Guerrero que quiere que le asesoremos sobre una deuda que tiene con Dish, ya que empezando el año la metieron al buró de crédito por la cantidad de 449 pesos. Y se los liquidó, pero le dijeron que le seguirían cobrando porque según ellos no terminaba de completar 13 de 14 meses de su servicio. Y aún ella, Mireya, tenía el equipo, pero solo cuenta con la antena, ya que ese tiempo se cambió de domicilio y mientras la casa estuvo sola, le robaron el módem y los controles. Bueno, solo quedó la antena, ahora vive ahí su hijo en esa casa. Después de 4 meses la vuelven a meter al buró por la cantidad de 485 y ya le explicó a la persona que fue a dejar un papel que si la puede ayudar para que pague los 485 y que él, que le dé los 485 a la persona. Miren nada más lo que está aquí. La persona que fue a cobrarle, que fue a dejarle un papel por parte de Dish, le dijo a Mireya que le diera a él los 485 y que él va a decir que jamás encontró a la persona, según para que dejen de cobrarle. Pero pues va a seguir siendo deudora, pues sí. Y tardarán para quitarla del buró. ¿Qué puede hacer? Pues desgraciadamente, mi estimada Mireya, aquí el problema es que pues los equipos eran responsabilidad tuya, el equipo y los controles. Por eso es que persiste esta situación. Lo que debes hacer es ir a directamente a un centro de atención a clientes de Dish, que te digan bien cuánto debes por el equipo que no vas a poder pues entregar, obviamente, porque te lo robaron. Y liquidarlo. Y si hay alguna mensualidad pendiente, liquidarla también. En este caso, pues no se trata de un mal servicio, sino que pues se trata de un problema por cuestión de que no regresaste el equipo. Pues ahí sí la Profeco, por ejemplo, no podría ayudarte. Entonces mi consejo es ese, no es mucho dinero, no vale la pena que tengas un mal historial crediticio por esa suma. Lo mejor es que lo pagues, ni hablar, de los errores se aprende. Y para la próxima, pues no dejes así las cosas, ¿no? Si tienes un servicio, liquídalo. Regresa las cosas, lo que tengas de ellos, y así no volverás a padecer este tipo de situaciones, ¿no? Pues sí, ahí sí no hay mucho que hacer. Dice Rocío Díaz Solís, excelente programa, muchas gracias. Pili Orozco dice, buenas noches, como siempre escuchando el programa. Muchas gracias por la asesoría y los consejos, bendiciones a todo el equipo, muchachos. Muchas gracias de parte de todo el equipo que realizamos este programa de asesoría para todos ustedes. Te lo agradecemos mucho, Pili, esto es lo que nos motiva a seguir adelante. Patty Torres Navarro dice que le debe a Bancomer por medio de su pensión y le rebajan todo. Le han querido ayudar, pero no la dan de baja en el banco. ¿Cómo le puede hacer? Híjole, Patty, ahí está complicado. Habría que ver bien cómo está el asunto de tu pensión. Quizás a través de tu sindicato podamos apoyarnos para que te cambien de banco. Regálanos una llamada. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar o mandar un correo electrónico. Y ver este tipo de situaciones ya de una manera más especializada, porque sí requerimos información más detallada. Entonces es complicado hacerlo a través de este programa, Pati, pero sí, seguramente sí vamos a poder ayudarte de alguna forma. Perla Cristerna Mendoza dice que buenas noches, quiere que la asesoremos si es recomendable un préstamo con hipoteca de propiedad. Pues mira, aquí debes tú valorar, quizás la tasa de interés no sea tan alta, porque tú estás dejando una garantía pues bastante interesante, que sería tu casa, ¿no? Así es como funcionan estos préstamos. Te prestan dinero y tu casa queda como garantía para que si no lo pagas, pues ellos se cobren con tu casa. Entonces, por eso las tasas de interés en este tipo de créditos pues no son tan altas. El problema es ese, precisamente. Si no pagas por alguna situación, mi estimada Perla, pues ellos podrían quitarte tu casa. Entonces, nosotros no lo recomendamos mucho, salvo que tú tengas una estabilidad económica, pues, sólida, ¿sí? Que tengas una estabilidad económica bastante sólida, que no dependas de un solo ingreso, porque eso pasa muy, muy común, ¿no? Es muy común que la gente depende de un solo ingreso, se hace de créditos, de pronto pierde ese ingreso, y como era el único, pues no hay de dónde sacar más dinero, y es cuando comienzan los problemas. Entonces, si no tienes una sola fuente de ingreso, si tienes dos o tres fuentes de ingreso, que te permitan pues esa solvencia que te garantice el poder pagar ese préstamo, ese financiamiento, y la tasa de interés, si ya la comparaste y no es muy alta comparada con otros productos financieros que no requieren ese tipo de garantías, pues adelante, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Mucho cuidado. Dice Elizabeth Alonso que le debe a Viva Street, firmó contrato por un año por publicidad, por internet, por el servicio, pero el servicio está pésimo y no le gustó y decidió no pagarlo y le cancelaron la cuenta online, le hablan y le mandan correos para cobrar. ¿Qué puede hacer? Pues depende de lo que diga el contrato, señoras y señores. Recuerden, cuando contratamos un servicio o cuando adquirimos una línea de crédito, pues todo esto viene respaldado por un contrato, el cual aceptamos al aceptar el servicio o al aceptar la línea de crédito. Y nos estamos obligando a las cláusulas que vienen estipuladas en dicho contrato. Como en este caso podría ser algún monto que quede pendiente de deuda porque no se pagó el servicio, ¿no? A lo mejor Viva Street lo siguió dando, aunque a ti no te haya parecido adecuado. En ese caso lo que debiste hacer, mi estimada Elizabeth, es acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor, a la Profeco, y exponer esta situación. Aunque sea un servicio en línea, pues es un prestador de servicios que está regulado por las leyes mexicanas en este caso, y pudiste haber cancelado el contrato de servicios con su ayuda. Al no hacerlo así, a nada más dejar de pagar, pues les estás dando la razón a ellos. porque la que está incumpliendo el contrato, entre comillas, pues eres tú. Por eso es que te pueden cobrar y quizás por ahí hay alguna penalización o algo así. Y por eso tu deuda con ellos se haya incrementado. Entonces, por favor, señores, cuando vamos a contratar un servicio, telefonía celular, televisión de paga, publicidad, cualquier tipo de servicio, antes de pactar, antes de aceptar, antes de firmar nada, soliciten una copia del contrato de ese prestador de servicios. Dile, me interesa tu producto, me interesa tu servicio, facilítame una copia de tu contrato, por favor, para leerla con calma. Y si todo me parece correcto, pues te contrato, ¿no? Cuando el prestador de servicios es honesto, pues sin ningún problema les va a facilitar esa copia. Les va a decir, sí, está bien, aquí está la copia del contrato, léala. Y nos avisa si quiere contratar el servicio o no. Cuando se trata de compañías mañosas, cuando se trata de estafas, cuando se trata de fraudes, cuando se trata de prestadores de servicio, pues que no tienen una buena calidad, pues no les van a prestar el contrato, no se los van a facilitar. Les van a decir que no se puede, que firme, que acepte, que no pasa nada, ¿no? Cualquier cosa, los van a querer envolver. Entonces, ustedes, su derecho primordial como consumidor es el aceptar o no aceptar el contratar ese servicio. Entonces, si no les facilitan el contrato para que lo lean, pues sencillamente digan no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque los prestadores de servicio, las empresas, los vendedores que tienen contratados dichas empresas, pues les van a decir maravillas del producto, ¿no? Les van a decir que con esto van a tener publicidad, que va a llegar a millones y van a vender muchísimo. Claro, ellos van a decir eso. Pero lo que realmente vale ante la ley, a lo que nos estamos obligando nosotros como clientes y a lo que se obligan ellos como prestadores de servicio, es a lo que está estipulado en el contrato. Entonces, si lo leemos con calma y vemos, a ver, aquí este señor me dijo que iba a tener millones de clientes, pero aquí en ningún lado me lo garantiza, ¿no? Entonces, no tiene caso. O sea, no lo dice en el contrato, así de sencillo. Entonces, si no lo dice, pues no lo acepten y ya. Mi estimada Elizabeth, entonces, checa lo que dice tu contrato. Ve si por ahí hay alguna penalización o algo así. Y bueno, aquí en este caso se podría negociar, si es muy alta, no lo creo. Y si no es muy alta, pues págala. Y lo mismo, ¿no? De los errores se aprende. A futuras ocasiones, cuando no te parezca un servicio, pues acércate a la Profeco y que te ayuden ellos, ¿no? Decirle, mira, están incumpliendo con el contrato. Ellos quedaron de darme esto y esto y esto. No me lo están dando. Aquí viene estipulado. Y quiero cancelar ese contrato. Y listo. Tan fácil como eso. Dice Abundio Martínez, que qué tanto tardan en dar de alta. Si mandamos, ¿qué tanto tardamos nosotros en darlos de alta si mandan los papeles que pedimos? Mira, para la afiliación depende mucho de la carga de trabajo que tengamos, pero más o menos tardamos entre 24 y 72 horas en mandar el contrato, mi estimado Abundio Martínez. Si pasa de esas 72 horas, si no obtienes respuesta después de esas 72 horas, manda un correo electrónico a nuestra área de atención. Te facilito el correo con mucho gusto y te lo repito en un rato más. Mira, el correo es atención@, así como se oye, atención@, luego triple D de dedo, o sea, arroba DDD, M de Miguel X, punto ORG, atención@ DDDMX, punto ORG, nuestra área de atención para todos nuestros clientes. Les pones ahí, oye, fíjate que yo mandé mis documentos, pero ya pasaron las 72 horas y no me han mandado mi contrato. Quiero ver qué es lo que está ocurriendo y te garantizo que rápidamente te solucionamos el problema. Gracias por sus saludos, hombre. Muy, muy buenas noches. Qué bueno que les guste el programa. Dice Pati Torres que los teléfonos. Claro que sí, ahí les van nuestros teléfonos. Se los voy a repetir de todas formas en un rato más, antes de que acabe el programa, pero se los doy de una vez para que Pati lo pueda apuntar. El teléfono de la organización, o los teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana es 0155. 0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5514, les voy a decir otro, 5594-5453, 5594-5453, y finalmente el 5594-5491, 5594-5491, nuestras líneas telefónicas, correo, contacto, arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto org, contacto, arroba, D, D, D, mx.org de organización. Ahí también nos pueden mandar un correíto, nos dicen, fíjate que mi problema es este y este y este, y con mucho gusto podemos brindarles asesoría también por ese medio. Claro, saludos, por supuesto, a Puebla, a la familia Galeana, les mandamos un saludo muy afectuoso, que nos escuchan siempre. ¡Ah, qué bueno! Que en familia escuchen este programa es bien importante, porque a lo mejor no todos los miembros de la familia tienen deudas, ¿no? Luego hay niños o personas jóvenes que aún no se meten en este tipo de problemas, de tarjetas de crédito, préstamos, y pues con la información que van obteniendo a través de este programa, pues van generando una cultura financiera, y así cuando llegue el momento de que ya comiencen a ser personas productivas, que empiecen a trabajar, que los bancos los vean como clientes potenciales, pues ya no se van a meter en tantos problemas. Entonces, qué bueno, y un saludo hasta Puebla. Dice Dianis GJ, que si la podemos asesorar, por favor, el día de hoy le llegó una notificación a casa de su mamá de Coppel, que su casa está como aval de la deuda. ¿Cómo ven estos señores de Coppel? No, y luego que la casa está como aval, ¿no? Como aval de la deuda. Pues las casas no pueden ser avales. No pueden quedar como garantía, pero que queden como avales. No, pues el aval es una persona, un individuo. Y aparte con Coppel, pues no. Coppel no pide garantías de ese tipo, hipotecarias o inmuebles o lo que sea, no. Coppel no pide ese tipo de garantías, otorga líneas de crédito sin garantía, de hecho. Y son montos, por regla general, no muy altos. El saldo promedio que tenemos nosotros de personas que deben a esa tienda, por ejemplo, es de 14 mil pesos. O sea, no es una cantidad como para que uno hable de un riesgo real de demanda. Y también muchas veces, mi estimada Dianis, algo muy importante, que los cobradores exageran. Dicen, no, pues es que usted ya debe, le prestamos 8 mil, ya nos debe 30 mil. Pues no es cierto. Es por eso que volvemos al asunto del contrato. Siempre, siempre, siempre lean sus contratos. Lean sus contratos para evitar que los vayan a engañar con esas cantidades. Ustedes lean su contrato y en su contrato dice de manera muy clara y muy concreta cuáles son las tasas de interés que les van a cobrar, ordinarias, moratorias, y saquen la cuenta. Digan, a ver, mi tasa de interés es del 8 por tantos meses, entonces no debo 30 mil, debo 11 mil o 12 mil pesos. Por favor, que no los engañen con esas cuestiones los cobradores. Y no, pues tu casa no, o la casa de tu mamá, no está garantizando nada. También eso se lo inventa el cobrador para asustarlos. Pati Torres, no tiene nada que agradecer, bendiciones para ti también, por supuesto. Jorge Cerritos Cervantes nos dice, muy buen programa, felicidades. Muchas gracias, Jorge, un placer. vamos, claro. Ahorita, vamos contestando. Dice Amalia Casillas que quisiera información, ya que se le ha complicado pagar su tarjeta. Debe 200 mil pesos, tiene un atraso de 3 meses con Bancomer, Santander y HSBC. No tiene su nómina con ninguno de esos bancos. Eso es muy bueno, qué bueno. Estas asesorías, como la está exponiendo nuestra amiga, estas preguntas, como la que está exponiendo mi amiga Amalia Casillas, son excelentes porque viene una información muy completa, así les podemos ayudar más fácilmente. Me dice a quién le debe, cuánto debe, desde cuándo dejó de pagar. Esto de la nómina es muy interesante porque así podemos estructurar mejor su asesoría. Bueno, pues mira, tu deuda es alta, en este caso sí es elevada. Sí hay riesgo de demanda, ya por cantidades así de fuertes, sí existe un riesgo de demanda. Pero se puede evitar, se puede negociar, se puede llegar a un acuerdo para que en algún punto se pueda liquidar esa deuda por medio de un descuento, mi estimada Amalia. Mira, regálanos por favor un correíto. Con mucho gusto te podemos ayudar para que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que nosotros te representemos legalmente ante tus acreedores. Nosotros te vamos a defender y vamos a gestionar las negociaciones para que puedas liquidar tus deudas con descuentos. Ahora verás, mira, con Bancomer te podemos conseguir entre un 80 y un 95% de descuento, con Santander entre un 70 y un 85%, y con HSBC también entre un 70 y un 85% de descuento sobre lo que les debes, para que puedas liquidar con cantidades accesibles, cómodas, que no se te complique tanto y ya, te olvides de esos problemas permanentemente, y ya, pues, continúes con tu vida financiera sin esa carga, ¿no? Porque eso es lo que no nos permite muchas veces crecer. Dice Mafalda González que si tienen costo la asesoría con nosotros. No, no tiene ningún costo, venga. Aquí ya nos está poniendo. Tiene una compañera muy mal. Le debe a Provident y la hostigan con llamadas. Van a su casa a gritarle. Y ya les dijo que no tiene para pagarles, pero no se está negando a pagar. Pero no entienden, ya la amenazaron con demandarla. Su mamá está enferma. Y todo eso implica dinero, pues claro. La enfermedad siempre es un gasto. ¿Qué puede hacer? La ve muy mal, por favor, que le digamos qué puede hacer. Agradece mucho la atención. Pues mira, mi estimada Mafalda, para que podamos ayudarte, necesitamos saber cuánto dinero debe tu amiga. Porque necesitamos calcular sus niveles de riesgo de demanda, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros principales cuando existe una deuda con una empresa como Provident es saber bien cuánto debe. Ya con eso calculamos su nivel de riesgo y vemos si es potencial a que la vayan a demandar en corto tiempo. O a lo mejor no, a lo mejor puede pasar un año o dos antes de que exista un riesgo de demanda. Entonces, por favor, mi estimada Mafalda, si te es posible pasarnos ese dato, aproximadamente cuánto dinero debe tu amiga. Dice Adrián Hernández que quiere explicarnos que le expliquemos la dación ante Infonavit, ya que no habita la casa por problemas de robo a casa habitación y quiere cancelar el crédito con Infonavit. No, hombre, cancelar un crédito con Infonavit de verdad es un auténtico viacrucis, mi estimado Adrián. En este caso, si ya no quieres la casa, pues mejor espera que te demande el Infonavit. Es lo mejor que puedes hacer, porque cancelar el crédito va a estar en chino, no vas a poder. Vas a tener que esperar a que te demande el Infonavit y pues el juicio se lleve de principio a fin, se haga la sentencia y pues ya te quiten la casa y con eso, bueno, pues ya quedarías libre de esa obligación, mi estimado Adrián Hernández, porque no hay otro camino con Infonavit. Cancelar un crédito con ellos es una tarea imposible. Se te va a ir la vida tratando de hacer. Pues deja de pagarles y espera que te demanden. Digo, ahí no hay más que hacer. Si no quieres la casa, pues no la quieres y ya. Si la quisieras, pues habría que manejar otra estrategia. Vamos a ver. Hoy está tardando mucho, ¿eh? Anda lento el internet. Sí, ahora le dice Abraham Herrera que le encanta este programa. En el trabajo se la pasa escuchando, en el trabajo los ya grabados. Ah, muy bien, muchas gracias. El martes fue a nuestras oficinas porque ya se va a afiliar por un par de deudas con Bancomer. Por cierto, muy amables. Ah, muchas gracias. Solo una pregunta. ¿Le dieron precios diferentes al precio de afiliación de la página? ¿Se equivocó el asesor o no están actualizados? Gracias. Pues no sabría decirte qué precios te dieron o por qué, mi estimado Abraham. Chécalo. Chécalo. Dile, mira, aquí en la página, porque los precios que tenemos en la página son los precios válidos, ¿no? Los que manejamos. Uy, se va a caer el cielo por acá. Entonces dile a la persona que te atendió, fíjate que yo estoy viendo los precios de la página y no coinciden con los precios que me estás dando. Y que te lo ajusten, puede ser un error. Pero sí, los precios de la página están actualizados, ¿eh? Son los que manejamos desde hace, ¿qué? Un año más o menos, ¿verdad? Un año y medio casi, ¿verdad? Un año y medio casi. Y no los hemos actualizado porque no hemos tenido ningún cambio en nuestros precios. Entonces sí, de favorzote, dile a la persona, dile, fíjate que expuse esta situación en el programa de radio y ahí me dijeron que los precios que están en la página son los que son. Entonces, por favor, calcúlame o recalcúlame las cuotas para mi contrato y listo. Sin ningún problema te ayudamos, mi estimado Abraham Herrera Araiza. Gracias por sus comentarios. Nos dice Marta Covarrubias que si tenemos algún número telefónico. Sí, ahorita se los vamos a dar otra vez. Mi estimada Marta, con mucho gusto, estén pendientes, vayan por lápiz y papel, porque ahorita en un ratito más les vamos a dar nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar. Son horarios de oficina, por favor, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los domingos descansamos, porque luego nos llaman fuera de ese horario. Entonces no va a haber quien los atiende. Dice Polo Gutiérrez que ¿cómo lo podemos asesorar para liquidar un crédito con crédito familiar? Pero ya vendieron la deuda y ahora en el buró de crédito le aparece en las dos partes el adeudo. Bueno, es que entonces ya no sería pagar la deuda con crédito familiar, mi estimado Polo. Habría que liquidar la deuda con el adquiriente, es decir, con la empresa que compró tu cuenta. Ahora te va el problema. Por eso les recomiendo mucho que se asesoren, que no se esperen. Mucha gente les dice, no, espérate, no pasa nada si no les pagas. Eso es completamente falso, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. Pueden deducir su deuda fiscalmente, lo cual les afecta ante Hacienda. Pueden demandar judicialmente su cuenta si es alta. Si vale la pena que los demanden, se corre ese riesgo. Y lo que más comúnmente pasa es que vendan su cuenta. Muchas veces ustedes le quedan a deber a un banco, por ejemplo, y de pronto ya no aparece la cuenta en el buró de crédito porque por el tiempo que ha pasado, pues se eliminó el registro. Pero el que no aparezca una cuenta en el buró de crédito no quiere decir que ya no deban ese dinero. La vida legal de la deuda continúa. Entonces el acreedor en cualquier momento puede decir, pues la voy a vender. Y vende su cuenta. Y la compra a otra empresa. Y esa empresa empieza a reportarlos en el buró de crédito de nuevo, desde el principio. Ya hay que volver a esperar. Y ya vuelve el show porque esa empresa también los puede demandar, la puede deducir fiscalmente, la puede vender. O sea, ese dinero nunca lo pierden. Entonces mucho cuidado con eso, por favor. En este caso, el problema, mi estimado Polo, es el siguiente. Se le paga la cuenta completita al adquiriente. No sé cuánto dinero debas, pero se les paga cada centavo, ¿no? El adquiriente va a eliminar ese registro. Va a decir, ah, perfecto, Polo ya me pagó. Pues eliminamos el registro negativo que teníamos de él en el buró de crédito. Y se elimina. Pero, y aquí viene lo importante, Crédito Familiar no te va a eliminar. Crédito Familiar te va a seguir manteniendo con ese registro negativo porque a Crédito Familiar nunca le pagaste. Tuvo que vender la cuenta mucho más barata de lo que valía en realidad a un tercero. Y pues es su derecho el reportar esto ante el buró de crédito. Y como nunca les pagaste, pues ellos se van a esperar hasta que por ley se elimine ese registro por tiempo. Entonces, si te urge mucho una línea de crédito, no va a ser fácil. Hay que pagarle completo al adquiriente y después esperar a que se elimine el registro negativo que tienes con tu acreedor original. Entonces, por favor, no se esperen. Si ustedes deben, asesórense para ver qué pueden hacer. Pero no se esperen, porque si se esperan, luego vienen este tipo de problemas. Mucha gente, ustedes no saben cuánta, llega con nosotros y nos dice, es que me gustaría eliminar mi registro negativo en el buró de crédito porque me ofrecen una casa o lo que sea. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque existen estos inconvenientes. Sí, vamos ahorita. Ahorita vamos tan rápido como podemos. Que nos están diciendo que leamos sus casos. Pero llegan muchos. Entonces vamos en orden cronológico. Dice Betsy García, que cayó en endeudamiento y le están presionando. Lo que quiere es pagar, pero no puede. No tiene tranquilidad. ¿Qué puede hacer? Es mucho lo que tiene que pagar. Le debe a financieras y a tiendas departamentales. Mi estimada Betsy, mira, con mucho gusto te podemos ayudar. Con mucho gusto te podemos brindar asesoría. Pero para que nosotros podamos hacerlo de una manera adecuada, que no vayamos a equivocarnos, necesitamos saber pues cuánto dinero debes para poder calcular tus niveles de riesgo de demanda, ¿sí? Decir, bueno, Betsy con este acreedor tiene un nivel de riesgo muy bajo, con este otro tiene un nivel medio, con este otro tiene un nivel alto, por decir algo. Y ya con esa información, pues diseñar una estrategia para ver a quién se le paga primero y bajo qué condiciones, qué tipo de defensa requieres, etcétera, ¿sí? Entonces, mi estimada Betsy, si nos pasas esa información, aproximadamente, no necesito cantidades exactas, que digas, pues a uno le debo unos 5 mil, a otro unos 12 mil y a otro 17 mil o no sé. Y ya con eso podemos iniciar. Sí, muchos saludos, qué bueno que les guste el programa. Aquí nos está llegando un mensaje, pero ¿qué creen que no lo puedo abrir? A ver si nos lo pueden repetir, si son tan amables, porque ya lo intentamos, pero no lo puedo abrir. No, ni siquiera puedo ver el nombre de la persona que nos lo manda, así de fácil. A ver si ahorita alguien nos echa la mano con eso. Aquí lo estoy intentando yo otra vez, pero no puedo, mira, no me aparece nada. Bueno, dice, ¿quién? Vamos a actualizar de este lado. Aquí le llegó un documento a Lionel Magaña. Vamos a ver si lo podemos abrir, que dice, tomando en consideración que ha hecho caso omiso de los diversos requerimientos de cobro realizados por su cliente, hacemos de su conocimiento que en breve iniciarán el trámite legal correspondiente para hacer valer el pagaré que usted firmó y lograr la recuperación de la deuda que contrajo con su representada, embargándole en su... Es que está medio fuera de foco aquí en su contra una demanda mercantil acá, una demanda para posteriormente llevar a cabo la diligencia de emplazamiento y embargo en su domicilio, shalala, shalala, lo anterior con base en... Ay, Dios mío, con estos señores cobradores que... Muy gariboleado su documento, pero la realidad es eso, mi estimada, o mi estimado Lionel. Pues es un papel, ¿no? Nada más, un papel que cualquiera puede hacer con una computadora, que sí tiene algunos términos, si tú quieres, legales, pero no por eso es un documento de que tenga algún valor judicial, ¿no? Que venga de un juzgado, que realmente existe una demanda. Es un papel que pudo haber hecho cualquiera. Entonces no te preocupes, de momento, pues no hay mucho riesgo de demanda, precisamente porque están usando todavía este tipo de estrategias, ¿no? De intimidación, de presión, de tratar de asustarte con mentiras, así de fácil. Dice, ojalá y nos digas, mi estimado Lionel, ¿a quién le debes? Porque no se ve ahí en el papel. Dice que Guadalupe Mesa, que le están cobrando una deuda del 2012 de Banco Azteca. El saldo de la deuda es de 6 mil y el despacho está dispuesto a cobrar 12 mil como apoyo para saldar. Ay, a ver, otra vez, va de nuevo. Les debía 6 mil y el despacho está dispuesto a cobrar 12 mil como apoyo. Oh, pues qué buen apoyo, el doble, ¿no? Que no te apoyen tanto. Dice que el asesoremos, accedió y va a empezar a pagar 320 a la semana. Ya lleva pagados 2,550. No se firmó nada, todo fue por teléfono. No. Guadalupe. Para todos, para todas las personas que nos sintonizan. Jamás acepten ustedes pagar si no existe un convenio por escrito donde se estipulan de manera muy clara los términos y las condiciones bajo las cuales va a quedar ahora reestructurada su deuda. Como en este caso, por ejemplo, Guadalupe, que está aceptando que les va a pagar 12 mil pesos. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué garantías hay, Guadalupe, de que cuando tú acabes de pagar esos 12 mil pesos te van a liberar de la obligación? Que no te van a querer cobrar otros 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil pesos. ¿Qué garantía hay? Pues ninguna, porque no hay nada que establezca una formalidad que demuestre de manera física que se comprometieron ellos a esto que te están ofreciendo, ¿sí? Entonces, ninguno de ustedes jamás acepte pagar nada si no existe un documento que respalde. Este documento se llama carta convenio, que respalde el acuerdo celebrado. La carta convenio es bien importante y lo hemos dicho muchas veces en este programa. ¿Por qué? Porque la carta convenio va a sustituir el contrato que ustedes tenían originalmente con ese acreedor. Con cada uno de los créditos que ustedes tienen, existe un contrato que lo respalda. Ese contrato, bueno, pues, especifica en su contenido, pues, el cómo se va a pagar la deuda, ¿no? La mensualidad va a quedar de tanto, la tasa de interés va a ser de tanto, si no paga la tasa moratoria va a ser de tanto, etcétera. Bueno, ustedes ya no pudieron pagar bajo estas condiciones porque algo se complicó, se quedaron sin dinero o qué sé yo. Bueno, ahora se hace una renegociación. ¿Y qué se va a renegociar? Se van a renegociar esas condiciones, los términos y las condiciones bajo las cuales se iba a pagar la deuda. Se van a renegociar y ahora ya no se va a pagar así, se va a pagar de este otro modo. Pero para que esto valga legalmente, se tiene que estipular todo por escrito. Eso es la carta convenio. Y entonces en su contenido la carta convenio va a decir, y los pagos se deberán realizar de manera mensual, en el número de cuenta fulano de tal, los días 17 de cada mes o no sé yo, no sé. El día que se pacte. ¿Para qué? Para que si el acreedor no cumple, ustedes vayan a la Condusef y digan, miren, a mí Banco Azteca me entregó esta carta convenio donde se están comprometiendo para que pague mi deuda de esta forma y ahora me quieren cobrar más. Ah, bueno, entonces la Condusef va a decir, no, Banco Azteca, no le puedes cobrar más porque ya te pagó de acuerdo a lo estipulado. Así de fácil. Pero si no existe un documento, pues ¿qué respalda esa negociación? ¿Qué garantía hay? Ninguna. Así de fácil. Dice Maricruz Calderón, excelente programa, muchas gracias. Dice Neto Piña, que tiene el gusto de estar afiliado desde hace 2 meses. Ah, muy bien. Ya le están llegando ofertas del banco, le dicen que por favor les conteste. Pero no lo ha hecho, lo hacen vía WhatsApp. Ahora ya la tecnología, ¿no? No tiene problema con no responder, ¿verdad? Él quiere dejarlo en manos de nosotros, de Defensa del Deudor. Gracias y saludos, la atención ha sido muy buena. Qué bueno que te guste la atención, mi estimado Neto. Es algo que siempre hemos buscado, ¿no? Que ustedes se sientan bien atendidos. Nos gusta tratarlos como lo que son, personas. no como números, una empresa, porque eso nos, así es como nos tratan la mayoría de las empresas, a nosotros nos gusta ese trato cálido. Y en cuanto a lo que me comentas, sí, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. Tú, en cuanto estés listo para pagar, nos avisas y ya nosotros nos encargamos de negociar las deudas. Ahorita, pues, si no hay lana, si no hay dinero, pues deja pasar esas ofertas. Ya se podrá negociar, ya se podrán liquidar en su momento. Dice Patty Méndez que le mandan mensajes a sus familiares diciendo que los metió en problemas. Que porque los puso como avales, los intimidan diciéndoles que los van a embargar, ya que no ha pagado, cuando ella nunca puso como aval a estas personas. Pues no, volvemos al asunto de las mentiras de los cobradores. A los cobradores les encanta inventarse cosas, viven en un mundo de fantasía. Y se inventan avales, ¿no? Dicen, ah, pues esta persona tiene como aval a fulano, a sutano y a mengano. Pero no, la realidad es que no se puede. Para que una persona se obligue como aval, tiene que firmar. Ahí sí no hay nada de que fue aval por teléfono o porque le dijo que sí en una entrevista presencial o no, nada. La persona tiene que firmar un contrato donde ella se está obligando a ser aval de otra persona. Si no firma, no está obligada absolutamente nada. Y quedaría como aval nada más de ese crédito, porque luego quieren que las personas sean avales de créditos futuros. No, tampoco. Pero en este caso, en el caso específico de Patty, pues no. Si las personas que comentas pues no firmaron, pues no son avales. Eso dile al cobrador, dile a tus familiares. Miren, yo ya escuché el programa de defensa del deudor. Ahí me dejaron bien claro que ustedes no están obligados a nada, no se preocupen. Son mentiras del cobrador para presionarlos y ya, así de fácil. Y la próxima vez que te llame el cobrador, le dices, mira, yo ya estuve, ya me asesoré con defensa del deudor. Ya me explicaron bien cómo funciona el asunto de los avales y me dicen que eres un mentiroso. Que no es cierto, que mi familia no es aval. Y si lo son, te invitan a que los demandes, a ver si es cierto. Y lo que va a pasar es que el cobrador va a hacer el coraje de su vida. Porque se va a dar cuenta de que Patty, pues tú ya eres una deudora un poco más informada. Y que no se va a dejar intimidar con cuentos de cobrador, así de fácil. Gracias, saludos hasta Zacatecas. Familia Reyes. Claro, mira, es lo que me gusta, que la familia escuche estos programas. Dice, ay Dios, a ver, no se ve muy bien, ahí está. Novedades Cris, que si la podemos ayudar, ocupa asesoría, tiene un préstamo con Bancomer y no termina de pagar hasta 5 años. Y tiene que estar pagando 3,000 cada 15 días. Les dijo que si consigue el dinero, ¿cuánto le pueden rebajar el préstamo? Pero dicen que no, que tiene que pagar todo. Habría que leer el contrato, mi estimada Novedades Cris, para ver si es cierto que no puedes adelantar pagos, ¿eh? Checa eso, por favor, antes que otra cosa. Lee tu contrato con ellos, sobre todo las cláusulas referentes a la liquidación anticipada de la línea de crédito. Si no hay penalizaciones, seguro vas a poder. Aquí nos dice que tiene 2 años, sacó 200,000 y pagaba 4,000 semanales. Pero depositó 60 y le rebajan eso, solo se deben 140. Entonces puedes adelantar sin problema. En ese tipo de líneas de crédito puedes adelantar los pagos y liquidarlas sin problema. Para que ya no tengas este problemón de estar pagando 3,000 cada 15 días, 6,000 al mes. No, si está fuerte la carga que te están poniendo estos señores. Si no puedes de plano, mi estimada Novedades, si no consigues el dinero para pagarles, porque aquí lo importante es que no se hagan de deudas nuevas para pagar deudas viejas, porque pues nada más hacen hoyos para tapar hoyos. Si de plano ves complicado que te metas tú en este lío de sacar otro préstamo, o si te van a cobrar más por prestarte ese dinero, mejor acércate a nosotros, te podemos ayudar sin que te tengas que endeudar. Y mejor negociamos las condiciones de esa deuda y la pagas con un descuento y se acaba el asunto. Porque, sí, todavía te falta pues, una cantidad fuerte. Y luego júntate esa cantidad. Y luego págale a la persona o a la empresa que te la prestó. Pues vuelve a ser el mismo cantar, ¿no? El mismo problema. Bueno, les voy a pasar nuestros datos de contacto porque ya casi se acaba el programa. Para que nos puedan llamar por teléfono o nos manden un correo si así lo desean. Si ustedes se quieren afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues también lo pueden hacer por esos medios. Nuestros números telefónicos, la LADA 0155, LADA 0155, aquí a la Ciudad de México. Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes. Teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5514. Les voy a dar otro, 5594 5453 y finalmente el 5594-5491. Nuestro correo contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto O-R-G. Lo voy a repetir. Contacto arroba mdemiguelx.org para que nos manden un correo si también desean hacerlo. Con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual sobre su problema. Gracias por los saludos. Gracias a todas las personas que hasta Toluca, como de que no, saludos. Apenas fui. Un frío, pero bastante bonito. Aquí a Aide le llegó un documento. Saldo para liquidar, saldo vencido, último citatorio, le ponen en el documento. Desgraciadamente, Aide, está un poquito baja la resolución de tu foto, del papel que nos mandas. Entonces, solamente alcanzo a leer las letras grandes, las letras chiquitas no se distinguen. Pero por ver la estructura, ya viendo la estructura del documento, sé por dónde va. Nada más es una amenaza. Eso que te llegó, y es bien importante, no cualquier papel que les manden los cobradores sirve como carta convenio. Como les dije hace un rato, la carta convenio es un documento que tiene un valor legal, que va a sustituir el contrato que tenían ustedes con su acreedor. Todo es cualquier papelucho. Es un papel, un documento formal, bien estructurado, bien elaborado, sin faltas ortográficas, sin amenazas. Como un contrato, ¿sí? Ya cuando llegan estos papeles que dicen último citatorio o última oportunidad o se le embargará en 48 horas o cualquier otra cosa, pues no. Esas no son cartas convenio. Son simples papeles que les mandan los cobradores para ver si ustedes caen y hacen el pago. Y luego cuando ustedes hagan el pago, pues les van a volver a cobrar, les van a seguir cobrando, porque no es un documento que sirva para respaldar una negociación. No nos sirve ante la Condusef ni nada. Entonces no vayan a pagar si les llega uno de estos papeles. Si a ustedes les llega un documento, mejor acérquense a nosotros. Y ya nosotros les diremos si sirve o no sirve. Es lo mejor que pueden hacer. No se metan en líos porque mucha gente paga y después le están cobrando y dicen, es que yo ya pagué. Bueno, es que usted no pagó bien. Y el que paga mal, paga doble. Ramírez Jesús, me encanta tu foto de perfil, mi estimado Ramírez Jesús, con el gran Tintán. Dice, buenas noches, nos mando un saludo, este mensaje para saber si le podemos ayudar con la deuda que tiene con Banorte por 41,000 pesos. Dejó de hacer pago, se quedó sin empleo, ya no puede pagar. Vi una publicación y escuchó en la radio, aquí en la radio de defensa del deudor, que puede hacer una negociación, que a ver si le podemos ayudar. Claro, mi estimado Ramírez, con mucho gusto te ayudamos. Ya pasé nuestros números telefónicos. De todas formas, si ustedes nos quieren contactar y no alcanzaron a apuntar los números o el correo, en nuestra página de Facebook hay un botón que dice contactarnos. Ahí en nuestro muro de Facebook dice contactarnos. Le pican y ahí los va a llevar a la página donde vienen todos nuestros datos de contacto. Y también en nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, www.defensadeldeudor.org, también ahí vienen nuestros datos de contacto. Pues también ahí nos pueden mandar correo, llamar por teléfono, como hay un formulario, lo llenan y nos llega y nosotros los contactamos a ustedes para ayudarles con sus problemas de deudas con mucho gusto. Claro que sí. Tenemos programa el próximo lunes. Si hoy es jueves, el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo. Les voy a decir rápido nuestros horarios. Este programa se transmite en vivo porque las repeticiones son todos los días, pero son programas grabados, obviamente. Pero en vivo nos pueden escuchar los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves, como el día de hoy, de 9 a 10 de la noche. Dice Marta Mendoza que tiene un sobrino que le llegó un reclamo del SAT. Su sobrino trabajó en un call center 6 meses y después cambió otro trabajo. Él percibió un sueldo mínimo. Y según la empresa, no retuvo sus impuestos y que como su sobrino tuvo 2 empleos en un año, ahora tiene que pagar 800 pesos de impuestos. ¿Cómo es posible si él ganaba el sueldo mínimo? Y que si no paga esa deuda va a ir en aumento. Habría que ver si es real ese documento porque luego, por ejemplo, a su servidor, a mí me llegó un requerimiento de parte de supuestamente del SAT con una multa de 71,000 pesos, imagínense ustedes. Es preocupante porque era una carta, no era un correo electrónico, era una carta física que pasaron a dejar a la oficina. Y pues ya me puse a investigar, afortunadamente pues tengo un muy buen contador, me hizo el enorme favor de checar pues, qué tan real era esto. Y no, yo no tengo ningún tipo de penalización en la Secretaría de Hacienda. Entonces, mi consejo es el mismo, Marta. Acérquense a un contador y que verifique que esta penalización sea real. Si es real, pues, por favor, que haga lo necesario para que no se la cobren, porque no es justo que quieran cobrarle 800 pesos por esto, por un sueldo mínimo, ¿no? Pues que no se pasen. Y si no es real, pues mucho cuidado con su información, porque por ahí alguien podría darle un mal uso. Lupita Gutiérrez, muchas gracias por las felicitaciones. Les recuerdo que a través de la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, parte de Defensa del Deudor SC, les podemos ayudar con cualquier problema de carácter civil, divorcios, testamentos, pensiones alimenticias, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros abogados especialistas en materia civil les pueden ayudar muchísimo. Ahorita que está el asunto de las fotomultas, que es una injusticia tremenda, muchísima gente le están llegando fotomultas que de verdad nunca han rebasado los límites de velocidad y les quieren cobrar cantidades bastante fuertes, exageradas de dinero. Tenemos un abogado buenísimo, especialista en este tipo de situaciones para impugnar esas multas y que no se las cobren. Acérquense a nosotros con mucho gusto. Les podemos ayudar en ese rubro a través de la defensa del ciudadano. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, de parte de todo el equipo que realiza este programa de Deudas, Dudas y Soluciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado esta noche. Y los invitamos a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde totalmente en vivo. Asesoría para que puedan acabar con sus deudas. A mi productor le mando un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues nos vamos. Pasen excelente noche. Bendiciones a todos. Y por aquí nos escucharemos muy, muy pronto. María Isabel, muchas gracias por tus felicitaciones. Tita Gutiérrez, ¿qué recomendamos? Tiene una deuda de 2 tarjetas de crédito de 30 mil pesos. Ya no puede pagar. Te podemos ayudar, mi estimada Tita. Te podemos ayudar a negociar esas deudas para que pagues lo justo. Regálanos un correo electrónico, contacto@dddmx.org. Y si no, aquí en nuestro muro de Facebook, aquí mismo hay un botón azul que dice contactarnos. Dale clic y ahí vas a ver todos nuestros datos de contacto. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí, cuídense. Ya está. Hasta muy pronto.